Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial, un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte. En este jueves 14 de marzo del 2024, nuestro programa 736. Estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores en Córdoba. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 a las 9 de la mañana, qué temprano. Y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda de Plata 103.fm Buenos Aires, cadena ondadelplata.com. La radio que está en todas partes. Así que como Daniel está en todas partes también. Buenas tardes, Daniel, Fernando, Salvatore. Hoy tenemos una visita, así que qué bueno, estamos contentos. Muy contentos, sorprendidos porque no lo esperábamos, no esperábamos a esta visita. Nos va a alegrar la tarde también. Y buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos y a todas. El Congreso está en sesiones. Esperemos que este DNU que está haciendo tanto, pero tanto daño a todos los argentinos y argentinas pueda ser dado de baja. Ahora yo digo, si los constitucionalistas de este país, de todo tipo, de todo, qué sé yo, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, dijeron que este DNU es anticonstitucional, el primero que lo pone en la mesa es el presidente, que pone algo anticonstitucional y van a votar algo que es anticonstitucional. Entonces yo digo, directamente, si es anticonstitucional, deberían sacarlo. Y por otro lado, vamos a ver qué senadores lo votan a favor, porque esos están votando algo en contra de la Constitución, y eso debería tener una destitución. Para mí una destitución, igual al presidente, yo vengo pidiendo un juicio político por todo lo que está pasando, es un desastre, estamos todos mal. Es un tipo que en vez de elevar el nivel de los argentinos y una paz social y el nivel económico, anímico de los argentinos, es todo lo contrario. Insultos, bueno, ya lo dijimos todos los días, así que ¿qué vamos a? No quiero repetir, pero bueno, esperemos que el DNU caiga y que los diputados y senadores se pongan los pantalones para para que la Argentina pueda salir adelante y este mequetrefe, si no hace las cosas que tiene que hacer, y bueno, que se vaya y vendrá otro mejor. Bueno, vamos con dos canciones en esta tarde de Capilla del Monte, calurosa. Estuvimos por la falda, desde la cumbre hacia la falda estaba lloviendo, una llovizna, espero que llegue acá. Vamos con Marcela Morelo y Rodrigo Tapari, Me Conquistaste, y Georgina Hassan, Surcir. Sí. Bueno, y vamos. Pensé que ibas a decir algo más. Una tarde azul te conocí, sin imaginar, me enamoré, lo supe bien, ni bien te vi, supe también que iba a enloquecer.

en este intrigante mundo de la radio. Y en este jueves, jueves de poesía, estamos con Betty Tango, que reapareció, que vino del río, de las cascadas, toda quemada con el sol, divina, que parece que hubiera hecho shock, como hizo Susana Jiménez hace como 50 años. Betty, ¿cómo andás? Hola, Diego, Dani. Buenas tardes, noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo, a toda la buena gente de Capilla del Monte. Bueno, los saludo. Qué calor, ¿no? Qué calor. Qué calor. Terrible, terrible. Por eso te fuiste al... Terrible. Te fuiste al río en bikini. Y bueno, sí, nosotros los jubilados, viste que somos tan pobres, tenemos que, por supuesto, irnos al río, aprovechar cuando, bueno, ahora que tenemos agua, gracias a la naturaleza, nada más, que llovió dos veces, ¿no? Dos, tres veces. A la noche vinieron, sí, vinieron lluvias lindas y entonces ahora podemos disfrutar de nuestras ollitas, esas que conocemos, que sabemos, los capillenses que están allí para que las disfrutemos. Así que contale, bueno, pasé una tarde hermosa. Ausencia, ¿qué es una olla? Bueno, una ollita es allí entre las piedras, el río forma lugares donde hay, bueno, poca profundidad. A veces hay ollas grandes. Ajá. Sabemos que yendo hacia Luritorco, bueno, yo no he subido, pero hay varias ollas muy te queda lindas eso y pendiente, de mucha subir profundidad. Bueno, pero fui acá nomás, al Calabalumba, acá abajo al lado del Bañero, que está muy lindo. Es un prácticamente un lugar que muy pocos lo conocen. Muy bien, y hoy, bueno, jueves de poesía, ¿con qué te viniste? Bueno, vamos a ver si disfrutamos un poquito de... Seguimos disfrutando del pensamiento de Leonardo Fabio, una persona muy comprometida, prácticamente, sí, alguien muy visionario, sí, y muy, bueno, muy comprometido con el pueblo. Bueno, Betty. ¿Algo más? No, empecemos. Bueno. ¿Qué tenemos para esta tarde? Ah, bueno, entonces espera un poquito porque tengo que buscar. Bueno. Vos me decías que lo lea ahora. ¿Viste que esto es en vivo? Bueno, vamos. Esto es en vivo. Vamos entonces con la poesía. Muy bien. Bueno, vamos con la poesía. Radio Verdad. Así es. Bueno, es una poesía de Leonardo Fabio, un texto escrito por él. Y dice lo siguiente. Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo mirar esos niñitos tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre, y empujados a la ignorancia, por la fiera arrogancia de los que mandan. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo, ¿qué culpa tengo de ver las cosas que pasan? Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo, sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla, y odio, como se debe, a la oligarquía. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. Leonardo Fabio. Muy lindo, y bueno, y ahí vemos la esencia de Leonardo Fabio, bien del pueblo, bien peronista, ¿no? Comprometido, exactamente. Y como muchos de nuestros artistas que son orgullo, ¿sí? Si bien ahora siempre luchando por las causas de la patria. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestra música, Vicentico, no te apartes de mí. Marta Gómez,

que tiene que ver con las metodologías y con qué es lo que se piensa, cuál es el paradigma que uno acepta como mandatorio para el combate del narcotráfico. Y a mí me parece que la ministra Bullrich, con sus ansias y sus ínfulas de combatir y de ponerse los pantalones de combate y salir al frente de batalla, etcétera, etcétera, etcétera, está cometiendo un error muy grande, porque el problema del narco no se soluciona con más fuerza de seguridad, ni con más balas, ni con más carros de asalto. Sí es cierto que uno limita un poco más la violencia de una ciudad como Rosario, que en este momento realmente es inaceptable que haya llegado a este punto. Pero el problema del narco se controla de otra forma. Y acá voy a volver un poco al principio para contarles algo. Yo hace más de 40 años, un amigo mío que era jefe de una fuerza policial me invita a una conferencia de un agente de la DEA, que en realidad era un colombiano nacionalizado estadounidense, agente de la DEA. Este es el contexto. Llegamos a la conferencia, había la mayoría de la gente que estaba eran gente de la justicia o de las fuerzas policiales, ¿no? Empieza la conferencia, el señor se presenta, un señor muy simpático, dice: bueno, miren, yo quiero empezar esta charla diciéndoles dos cosas. La primera es que estoy muerto y la segunda es que esta guerra está perdida. Se produjo, por un lado, risas y por otro lado, un silencio incómodo. Y él dijo: bueno, ustedes pensarán que es una locura que yo empiece la charla diciendo así, pero en realidad yo estoy muerto porque soy un blanco móvil, porque imagínense que si doy conferencia y saben que soy de la DEA, soy realmente un blanco móvil. Pero lo de la guerra está perdida tiene que ver con que nosotros hacemos un encuadre, un enfoque absolutamente errado de cómo se debe combatir el narcotráfico. No es el trabajo policial, no es el trabajo de investigación, que sí es necesario, el que va a terminar, o por lo menos controlar o morigerar en la cuestión del narcotráfico, sino buscar el dinero, buscar el dinero. Miren, hay una frase famosa, ustedes la habrán escuchado alguna vez, es casi un estereotipo, es un estereotipo muy utilizado cuando se habla de investigación. Es una frase en francés que dice «Cherchez la femme», que quiere decir «busquen a la mujer». Cuando se investigaba un crimen, siempre que hay alguna mujer como motivación, era lo que significaba. Y yo creo que no, retomando el idioma francés con mis limitaciones, digo «Cherchez l'argent», busquen el dinero, busquen el dinero. Porque en realidad el dinero es la clave de todo esto, no el trabajo policial de campo rompiendo la puerta de los bunkers o yendo a buscar a los narcos que viven por ahí en algún barrio privado. No, el tema es el dinero. El dinero que se lava de una forma ya desenfadada desde hace muchos años. Recordarán que yo les hablaba el otro día de que la primera puerta que se abrió al narcotráfico en la Argentina fue durante el menemismo, y después la cosa siguió y se abrió de esa forma. Inicialmente el tema era el narcolavado, o sea, no se les preguntaba de dónde venía el dinero. Entonces, si bien la Argentina en ese momento todavía no tenía el nivel de incidencia de la cuestión narco, era un lugar de paso, se pasaba por la Argentina para llegar a otros puertos. ¿Y por dónde se pasaba? En muchos casos por el río Paraná, en barco. ¿Por qué tanto interés, por ejemplo, de que haya un equipo de asesores estadounidenses haciendo un trabajo de consultoría que también hacen en el río Mississippi, en el Paraná, cerca del Paraguay? ¿Por qué en la triple frontera hay agentes de inteligencia de todo el mundo? ¿Por qué la cuestión de la hidrovía es tan determinante ahora que la descubrieron? ¿Por qué Rosario? Y mucho de todo esto tiene que ver justamente con el narcotráfico, porque son muchos miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico todos los años alrededor del mundo. Dicho esto, también hay en Rosario una cosa conocida por todo el mundo, que es han crecido de manera inexplicable negocios de lujo, torres de lujo, complejos de torres construidas, de edificios de lujo, orientados a gente de mucho dinero, agencias de venta de vehículos de alta gama. Y todo este lavado lo hacen tipos que son profesionales, que son prestigiosos, que la gente no sospecharía nunca que están trabajando para los narcos, porque la gente asocia el narco con un tipo que tiene cara de identikit, con un tipo que es casi un personaje de lo que ven en televisión. Y no es así. Muchas veces el narco tiene cara de señor muy amable que nos cruzamos en la puerta del colegio cuando va a llevar a sus hijos, porque los hijos también van al colegio. No es controlando solamente la calle desde el punto de vista de la presencia policial, no es haciendo procedimientos, rompiendo puertas, metiendo gente presa, no es secuestrando armas, secuestrando droga o algún vuelto de dinero que todavía no hayan podido blanquear. Es siguiendo el dinero que se blanquea, que se va a controlar la cuestión narco. Claro que controlar dinero y mucho más dinero negro, es muy difícil. Y el dinero compra muchas voluntades. Y ahí está el secreto de la corrupción estructural que tiene la policía, la justicia y la política de la provincia de Santa Fe. Yo no creo ahora que el gobernador, está amenazado él y toda su familia, esté metido en la cuestión narco. No lo creo porque trato de hacer un aporte de ingenuidad. Pero sí, sí, creo que la política de la provincia de Santa Fe está permeada por la cuestión narco. Pero es solamente, y ahora viene la primera pregunta, ¿solamente la provincia de Santa Fe? ¿Solamente Rosario? Rosario tiene concentración. ¿Pero qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Tiene dispersión, pero no menos presencia narco, ¿eh? No menos dinero ni negocios narco. No menos delincuencia generada en forma de cascada desde el narco hasta los delincuentes más brutales y jóvenes que hay en la calle en este momento. Y la ciudad de Buenos Aires, y la Villa 1, 11, 14, y la cantidad de lugares que están gobernados prácticamente por... son pequeños, son narcoestados. Lugares donde la banda predominante es de peruanos, lugares donde la banda predominante es de colombianos. Asesinos a sueldo, sicarios que vienen a trabajar en la Argentina, ajustes de cuenta. Entonces, claro que en Rosario estamos en las puertas del narcoterrorismo. Y claro también, cuando yo hablaba el otro día de establecer un paralelismo con la famosa serie El Patrón del Mal, que contaba, relataba la vida de Pablo Escobar Gaviria, porque si ustedes se concentran en esa serie, van a ver cómo fue evolucionando la cuestión hasta convertirse en terrorismo. Al punto tal de que cuando más virulento se pone es cuando surge el tema de los extraditables. Los extraditables, que eran una cantidad de jefes narcos que el gobierno de los Estados Unidos pretendía lograr su extradición para juzgarlos en Estados Unidos. Eso desesperó a los narcos e hizo que entablaran una guerra muy sangrienta en forma de terrorismo contra todo el Estado colombiano. Pero también había corrupción, porque eran muchos los millones de dólares que se movían. Entonces era corrupción, violencia, miedo, que se fue exacerbando con el tema del terrorismo, y eso es lo que estamos viendo en Rosario en este momento, como si fuera una película que nadie puede creer. Pero Rosario está ocurriendo, y lo concreto, queridos amigos, es que lo que hay que controlar es el dinero, y hasta que no se controle el dinero, el origen del dinero con el que se construyen esas torres, el origen del dinero con el que se arman cadenas de restaurantes, restaurantes de lujo y otro tipo de cosas, no va a parar, no va a parar. Yo recuerdo que sobre la época de los extraditables, una de las cosas que hizo Estados Unidos, y que estuvo muy bien, fue bloquearles el dinero. Los colombianos mandaban muchísimo dinero a Estados Unidos y después no lo podían sacar. Y me acuerdo porque yo viajaba por cuestiones de trabajo y en los aeropuertos nos revisaban cuando salíamos de Estados Unidos. No como ahora que revisan a ver si la gente tiene explosivos, nos revisaban a ver si teníamos dinero. Buscaban dinero, buscaban que los narcotraficantes se quedaran sin dinero líquido, que no tuvieran acceso al dinero que había producido su tráfico. Les dio bastante resultado en su momento. Eso no quiere decir que haya parado la cuestión de las drogas en Estados Unidos, pero ¿por qué no paró? Por la corrupción, por políticos corruptos, por fuerzas policiales corruptas. Por la misma DEA, metida muchas veces junto a la CIA en cosas difíciles de explicar, como fue el escándalo Irán-Contras, el cambio de armas por drogas y una cantidad de cosas que realmente meten miedo y uno quisiera que hubieran ocurrido nada más en la imaginación de los que hacen las películas, ¿no? Lo concreto, queridos amigos, y para cerrar, son muchos los temas que hay dando vueltas. Esto se soluciona con políticas de Estado que requieren un poco más de integridad moral. Insisto, la batalla no es cultural, ya dejó de ser cultural, ahora la batalla es moral, y esa moral tiene un imperativo, que es acabar de una vez por todas con la corrupción, que tanto cacarean, pero que nunca combaten. Y les digo todo esto en un momento en que se acaba de producir una escisión entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación por cuestiones que tienen que ver con no gobernar, sino perpetrar. Este gobierno no está gobernando, está perpetrando un plan que muy poco tiene que ver con solucionar los verdaderos problemas de la gente. Está generando más miseria, caldo de cultivo propicio, para que haya más delincuencia, y no va a aportar, o por lo menos no lo está haciendo ahora, ninguna solución para terminar con el problema narco de Rosario, que puede ser solamente el comienzo de un gran incendio masivo. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas. desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Bueno, ya vamos terminando esta primera parte de Me Asomo. Hoy es Me Asomo de Verano. En la segunda parte escucharemos el disco completo de Silvina Agarré, que se llama Más que Loca. Yo me acuerdo la primera vez que la vi a Silvina, cantó esa canción y me encantó. Bueno, después de muchísimos años lo graba con Lito Nevia. Y este disco está publicado en el 2010. Bueno, una buena noticia para los argentinos, rechazo en el Senado al DNU por 42 votos a 25. Habría que ver quiénes son esos 25 que votaron a favor de algo inconstitucional. Habría que conocerles bien las caras. Y por otro lado, hace unos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, murió Alejandro Dorio a los 65 años, Betty. Así es, una, la verdad que es una pena, un excelente periodista con una trayectoria impecable, ha dejado un legado. Estas noticias te dejan un gusto amargo, ¿no? Y murió muy joven. Murió joven, 65 años. Era actor, poeta, sí, periodista, comprometido de la realidad política y social argentina. Formó parte de nuestra cultura y se caracterizó por un tono único, particular y reconocible, irónico y crítico. Realizó varios programas de televisión y de radio, entre ellos el clásico con Alejandro Dolina, La venganza será terrible. Y les voy a contar algo más. Hoy, ayer, en el Café Tortoni, hicieron su despedida con unas poesías. Voy a leer una de ellas. No hay selección más natural que la que empuja las entrañas ante las injusticias de la especie. La conversión que estalla en los humildes hará tronar el escarmiento. La evolución se cumple, la vida se abre paso. Hasta siempre, Dorio. Bueno, linda la poesía y nuestro pequeño homenaje. Y como hoy es jueves de poesía, escucharemos a Alfredo Bracaccini. La palabra es un arma que mata con la misma libertad que da la vida y te destroza sin alterarse en la más terrible agonía. La palabra es un arma poderosa que abre surcos imborrables en la mente, construyendo sueños ilusorios para destruir arteramente a la memoria. La palabra es capaz de conmovernos en los cortos balbuceos de los hijos, y después, cuando de grandes se despiden, la palabra llora con nosotros sus ausencias. La palabra acaricia, desgarra y convulsiona con la incontenible fuerza que la nombra. Pero mucho más fuerte es la palabra cuando en hermético silencio nada dice. La palabra sabe escabullirse porque conoce los laberintos de la mente, dejando enigmáticos mensajes que carcomen con sus dudas a la ciencia. Hombres y mujeres se preguntan qué palabra podría protegerlos, y no saben que esa palabra solo existe en la memoria quieta de los muertos, y se angustian cuando descubren que tuvieron una vida completa para aprenderla, y que sin embargo, después de tanta lucha, igual se morirán sin conocerla. La palabra es hambre y también comida, es triste soledad y enorme alegría. La palabra decide quién va preso y también libera asesinos. La palabra ama, odia y desprecia, como también salva, condena y dictamina. La palabra es Dios, es diablo, es ironía, como es política y también hipocresía. La palabra es libre y a la vez cautiva de quienes la usan en tiranías. Y después, es la palabra quien justifica todas las atrocidades cometidas. La palabra atrapa y manipula las conciencias de los jóvenes que adoctrina y sojuzga a pueblos enteros engañando vilmente con sus consignas. La palabra es un arma despiadada que encarna verdades y mentiras y dispara al mundo sus proclamas, matando sin convertirse nunca en asesina. Soy María Elía y quiero invitarlos el viernes 15 de marzo a las 20:30 horas. Voy a estar presentando parte de un material nuevo que estoy preparando en piano y voz de canciones de la región iberoamericana. Esto incluye canciones de Latinoamérica, canciones de España, también algún fado, algún tango. Y lo voy a hacer en un espacio que inicia una propuesta de escena y concierto que es El Chamán, un espacio de montaña donde también pueden comer muy rico. Toda la información la tienen en el teléfono 3548-400-322 y hay valores promocionales antes del 10 de marzo. Los esperamos viernes 15 de marzo, 20:30 horas. Vamos a decir que seguimos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Estamos también en diferido, Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 y los domingos de 15 a 17, Cadena Onda del Plata, 103.9 FM Buenos Aires, cadenaondadelplata.com. La radio que está en todas partes, no solamente llegamos ahora hasta Capilla y alrededores, San Esteban y alrededores, Buenos Aires y alrededores, y también hasta Europa, España. Así que bueno, y olé. Así que bueno, los dejamos a todos con el disco de Silvina y que le canta Lito Nevia. Todas canciones de Lito Nevia, menos una, creo. Y increíble en la voz de Silvina. Espero que les guste este disco, que no es tan conocido, pero las canciones de Lito Nevia en la voz de Silvina, para mí es un crack. Bueno, nos vamos, Daniel. Sí, Diego, bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar la próxima semana y en diferido con todos nuestros oyentes de Punilla, de Argentina, de España y del mundo. Y gracias, Betty, por reaparecer. Por favor, gracias a ustedes. Siempre, bueno, y cuando me quieras, siento en casa. Cuando ¿sí? quieras, siempre vení a sorprendernos porque es una alegría para nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, gracias, Diego, gracias, Dani. Buenas noches a toda la buena gente, ¿sí? A nuestra linda audiencia. A la gente de bien, como dicen algunos. A la buena gente, a los gente, que abrieron sí. la puertita del horror, no. Muy bien. Ahí tenemos una oyente que está calladita, que nos acompañó hoy. Así que no vamos a nombrarla porque no sabemos si ella quiere. Bueno, hasta la próxima. En Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo Más que Loca de Silvina Garré, editado en el 2010. Silvina canta a Lito Nevia. Este disco nace así, de esta manera. Yo estoy en mi casa pensando lo siguiente: quisiera hacer un disco como cantante, como intérprete, ya no como cantautora, que eran la mayoría de los discos que venía haciendo, cantaba canciones mías. Entonces digo, bueno, quiero un disco y que tenga un concepto. No quiero grabar canciones de distintos autores, sino de un mismo autor, que tenga muchas canciones, muchísimas para elegir, que sean muy lindas, que además no quería hacer un disco tributo, o sea, hacer yo con mi banda un disco de con canciones de, no sé, X persona, sino que quiero hacerlo con el autor de las canciones. Por lo tanto, también me tengo que llevar bien con la persona, tengo que respetarla. Y entonces el único nombre que aparece ahí es Lito Nevia, porque, bueno, porque reunía todas esas características. A veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo. Muchas veces por temor a ser feliz, pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere a veces dice que te quiere y eso te hace sentir muy mal. Lo que más les preocupa es que uno sepa que por ese corazón nadie se acerca. Jamás se atreverían a decir cuánto te amo. Muchas veces por temor a ser feliz, pero les causa gracia que uno sea tan sincero y te envidian casi en secreto. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal. La gente que no sabe lo que quiere a veces se encuentra quien la quiere y eso les hace mal, tanto mal.

también puede elegir. Ayer te vi con tu sonrisa capulí, sentada en la estación, fingiendo ver llegar un tren que nunca partirá. Me aproximé hasta ti queriendo descubrir el ritmo de tu pena, y entonces comprendí que en tu tristeza hay lucidez. ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? La vida es dura si tratas de vivir siempre a tu manera. Seguro eso no es lo que la corriente espera de ti. Me pregunto quién perderá tu miel, quién matará la flor, quién te dará un racimo de uvas para compartir. ¿Quién te aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? ¿Aceptará? ¿Quién comprenderá que una mujer también puede elegir? Melodías hacia el mar. corazón y yo estamos solos, cansados de seguir mintiéndonos. Un par de ilusos creo que somos, mi corazón y yo, a los que no les va bien en el amor. Un caballo sin jinete, un mar sin olas, como una tarde sin sol y sin palomas. Mi corazón y yo, los dos, siempre apostamos a que cada día nos iguala tanto. Igual a tantos más, igual a tantos más. Un sueño equivocado, distinto al que soñábamos los dos. Somos viejos desconfiados, mi corazón y yo. No nos une la esperanza, solo el temor. Y así vamos los dos, andando por andar, apostando cada día sin conseguir cambiar. Igual a tantos más, igual a tantos más. Un sueño equivocado, distinto al que soñábamos los dos. Somos viejos desconfiados, mi corazón y yo. No nos une la esperanza, solo el temor. Y así vamos los dos, andando por andar, apostando cada día sin conseguir cambiar. Mi corazón y yo, mi corazón. Ya habíamos trabajado juntos, sabía que nos íbamos a llevar bien, que iba a ser un placer trabajar con él. Tenía miles de canciones, el autor más prolífico que hay en el país. Yo ya había cantado muchas canciones de Lito, así que bueno, lo llamé y nos tomamos un café y le contesta. Primero le dije, ¿alguna vez alguien grabó un disco con todas canciones tuyas? ¿Todo el disco? No. Digo, ¿cómo no? No puede, es imposible. Bueno, yo sí, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Y dijo, bárbaro, y me mandó, yo ya tenía, por supuesto conocía muchas canciones de él, y me mandó además, no sé, la cantidad de discos, porque graba muchísimo, entonces escuché también nuevas canciones, no solo las que yo había hecho, qué sé yo, en los 80 yo cantaba la canción Más que Loca, que así se llama el disco, yo lo hacía en vivo con Lalo de los Santos, que me acompañaba en la guitarra, hacíamos esa canción, Recuerdos en un taxi, que también está, la grababa en vivo, pero todas estas canciones yo las cantaba en los shows, pero nunca las había grabado. Entonces, bueno, nos juntamos, elegí el material y lo grabamos. Y fue todo fácil, lindo, rápido, placentero. Creo que es un disco bárbaro que... Y como esa frase es una frase ya por ahí muy, muy escuchada, que los gustos hay que dárselos en vida. Y la verdad que este es un gusto que yo me doy en vida porque creo que es como un tesoro, algo muy importante para mi carrera, este disco conjunto. No es un disco de dúo, pero el haber podido hacer el disco con el compositor de las canciones y que él toque, él produjo el disco, tocó, cantó, arregló y yo vine y canté, que era lo que quería hacer. Así que estoy muy orgullosa y muy feliz. Seguimos escuchando el disco de Silvina Garré, Más que loca, en Me asomo de verano. Y tampoco estoy triste, solo un poco aburrida, porque recién comprendí que el mundo se alejó de nuestros sueños. Solo queda esperar, tal vez escuchar, si hay alguien que explique que el mundo se alejó. Si ya no tengo excusas, ni siquiera el apuro de que alguien hable bien de mí. El camino está hecho, recorrí lo que pude, por eso me animo a decir que el mundo se alejó de nuestros sueños. Solo queda esperar, tal vez escuchar, si hay alguien que explique que el mundo se alejó, que el mundo se alejó. necesito que digas que me quieres, y así podré ser libre de verdad. ¿O es que estás muy acostumbrado a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va? Y así verás que estoy cambiando un poco, y notarás que soy igual que vos, y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Cuando yo me transforme, no habrá pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes, mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco, y notarás que sos igual que yo, y entenderás que mi dulce quimera, ya que soy la que espera, yo me transformaré. Porque al llegar el fin del día

espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero ir sin ti, mi tierra. Lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunté en dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues es mi tierra, mi tierra, mi tierra. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Por eso el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenados sin saber, casi embrujados sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Por eso el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe. En la rutina del dolor seguramente anda la vida, para que uno pueda explicar lo que imagina. Enajenado sin saber, casi embrujado sin querer, el alma se despliega por ahí. Está en tus manos, tan simple así. Solo en tus manos está el camino para empezar a vivir. Está en tus manos, tan simple así. Lito Nevia cuenta que después de no haberse visto con Silvina por muchos años, se encontraron a tomar un café y se sorprendió gratamente confesando que deseaba cumplir un sueño. Se trataba de hacer un disco solo con canciones mías, dice Lito, y también que me ocupara de tocar y producir la música en el estudio. La única condición era que Silvina eligiera el repertorio. Así fue que nació este álbum, Más que Loca, el cual tiene un pacto secreto. Se trata del respeto que cada quien tiene por el otro. Me convocó para que yo haga lo que quiera y actúe pensando que ella tiene que cantar como quiera. Silvina Garré sigue siendo para mí la voz más original surgida del rock argentino. No quiere ser negra, No quiere ser brasilera, canta en rosarino. Gracias, Silvina, por brindar este instante. Lito Nevia. Y por suerte para Silvina y para todos nosotros, se le cumplió el sueño. Seguimos escuchando el disco de Silvina Garré, Más que loca, en Mi asomo de verano. Si nadie quiso el daño y el partir, ¿a quién cargar las culpas del error? Porque la tarde enfureció su gris. En vano yo he buscado otro fulgor por mitigar al sueño y al spleen. Si ya por abril creí sentir su olor, y ahora que quiero un pasaje de ida, ese tren no va. Cambió su itinerario, ese tren no va, no va. Hoy miro soledades donde nadie mira, temiendo llorar. Tristeza en los andenes que ni el tren ya quiere volver a mirar. La piedra y el dolor, y quien mató a la rosa por su flor, fue un falso mensaje que decía adiós. Hoy busco donde no voy a encontrar, quizás en la locura, en el pajar, esa luz del día que tentó vagar. Y ahora que quiero un pasaje de ida, ese tren no va. Cambio su itinerario, ese tren no va, no va. Hoy miro soledades donde nadie mira, temiendo llorar. Tristeza en los andenes que ni el tren ya quiere. Por abril creí sentir su olor, y ahora que quiero un pasaje de ida, ese tren no va. Cambio su itinerario, ese tren no va, no va. Hoy miro soledad. Tiró la piedra y el dolor, y quien mató a la rosa por su flor, fue un falso mensaje que decía adiós. Adiós. Recuerdo aquellos días en que las mañanas eran mejores, porque me besabas y yo soñaba. Recuerdo aquellas noches en que sufríamos y discutíamos, tratando de arreglar el mundo, y el mundo hoy sigue igual, igual que ayer. Pero una noche llovió y nos dio miedo a los dos, y entonces nos dormimos abrazados muy dulcemente, muy lentamente. Recuerdo que quisimos ser la mejor pareja y luego casi ninguno quedó vivo. Recuerdo que un instante fugaz en donde nos comprendimos, pero esa noche llovió y una estrella cayó. Pero esa noche llovió y nos dio miedo a los dos, y entonces nos dormimos abrazados muy dulcemente. Thank you. difícil es poder aceptar que alguien que amas y quieres y adoras contigo ya no está. La violencia acudió y un pájaro voló. Qué llamado fatal hizo alguien para llegar hasta él. Solo hay que esperar sin tratar de recordar, esforzarse y creer y luchar por un mundo mejor. Eso quería él igual que tú y yo, y es tarea que gran parte de la humanidad ya olvidó. ¿De dónde saldrá la luz? ¿En dónde se oirá la voz? Quizá la respuesta esté solo en ti, solo en mí, solo en él, solo en todos. El mundo gira cruel y uno se deja rodar, pero ¿quién me podrá contestar y explicar y hacerme entender? ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó en mi juventud? Podrá contestar y explicar y hacerme entender. ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó en mi juventud? ¿Y quién será capaz de poder contener lo que su espíritu despertó en mi juventud? Su espíritu despertó en mi juventud. Se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Yeah.